Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca las más maravillosas músicas del planeta y alrededores, como ya estáis comprobando desde hace algunos minutos, y que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por las ondas del universo. Y hoy toca repasar los tres primeros discos favoritos del 2025, los correspondientes al mes de enero. Ya sabéis que son discos que destacan entre lo ya destacado de por sí que suena en este programa, discos que especialmente nos han hecho tilín y a los cuales dedicamos una atención especial en uno de los programas del mes, como en esta ocasión. Y aquí teníamos un disco realmente muy bonito, muy delicado, con estas conversaciones entre el saxo del artista que firma este trabajo, J.B. Mundell, y otros artistas como el guineano Mbadi Diabaté, intérprete de Cora, y el francés Bruno Desviol en las percusiones. J.B. Mundell es un saxofonista y compositor de larga trayectoria en los terrenos del jazz y en relación con muchas mezcolanzas africanas, trabajando con artistas como Tigen Jafakoli, Alpha Blondie, Oumou Sangaré o, por ejemplo, Salif Keita, de quien, por cierto, luego escucharemos una muestra ya de lo que será su próximo disco. Pero de momento estábamos con esta grabación, este álbum titulado Gassin Raíces, uno de los favoritos de Mundofonías de enero del 2025, firmado por J.B. Mundell. Otro de los discos favoritos en este mes es Confluencias, que firman el guitarrista flamenco de Madrid, Melón Jiménez, y la flautista canadiense de ancestros chinos y japoneses, Lara Wong. Thank you. hemos oído Confluencias, la pieza que da nombre a este disco, de que ellos dos dicen lo siguiente: la música, como el agua, es una fuerza majestuosa. Siempre es un cuerpo unificado, sin importar sus infinitos orígenes. Confluencias nace de los ríos y mares de todo el mundo, uniendo sonidos del pasado y del presente con melodías cercanas y lejanas. Me hacía pensar esto, además, una cosa que hemos comentado Juan Antonio y yo muchas veces, que es cómo la música, siendo tan abstracta, sobre todo también cuando no tiene letra, nos emociona tanto, una vibración del viento o del aire que llega a nuestros oídos y nos hace sentir todas estas cosas. Pues sí, al final es eso, un continuo, ¿no? O un discontinuo en el silencio. Bueno, pues enhorabuena a Aragón y Melón Jiménez, porque son uno de los favoritos de este mes en Mundofonías. Y hemos oído esta pieza, que tiene un ritmo de seguirilla, un estilo del flamenco muy sobrio, en el que generalmente las letras tratan de temas de tragedias y sufrimientos. Y en este caso la interpretaban con el bansuri, una flauta típica de India que maneja Aragón. Y vamos con el tercer disco favorito de Mundofonías, tercero en orden de aparición. Desde enero del 2025 recapitulamos, recordamos los dos que ya han sonado, el disco Gassin de J.B. Mundel, saxofonista francés imbuido de africanidad. Esta colaboración, estas confluencias, el disco de confluencias del guitarrista flamenco Melón Jiménez y la flautista Lara Wong. Y el tercer disco, ya lo conocéis por aquí, ya lo hemos escuchado en alguna que otra ocasión también, lo firma un artista canadiense, Benoit Leblanc, que ha editado un trabajo muy interesante sobre la música de la Luisiana y del Nuevo Orleans prejazzístico, es decir, músicas del siglo XIX, de principios del siglo XX, de aquella zona de lo que hoy es Estados Unidos y que anteriormente perteneció a Francia y a España. Y antes de todo eso, por supuesto, a los pueblos originarios de aquella zona, donde hay una importante comunidad de habla francesa y también de una lengua criolla con base en el francés en el que están muchas de estas canciones. En este caso vamos a escuchar una composición del propio Benoit Leblanc basado en estas músicas y en personajes emblemáticos de Nueva Orleans como Marie Laveau, una mujer que representaba esa mezcla de sangres negra, blanca e indígena. Es la música de Benoit Leblanc y ese disco Mon Cousin, Mon Cousine, Mi Primo, Mi Prima, otro de los favoritos de Mundofonías de enero del 2025. Là-bas, Bashi Moro, Couche Couche Combo, Café Vabrilé, Talon C'est Foie, Coco Rémoré, Coco Drézambé, Coco Dré Gré Gré, Fifoulé dans la nuit, Cosa Déjà. Galingalo, gam petit zozo, a péchanté dans un blabla, au déconoué, ouais, qu'on soulait coucher, couché côté copain, c'est pas caché, au lit à béviné. Gagne tout l'esprit, va faire un gapouli. Pas capable, mou connaît. Pas capable, mou connaît. Va faire un gapouli. I'm ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Munekerasa, ngara kebiri bangara ya kumarumba deno, ala nolo kela, kante biri bakumala, ah kwanu biri bapanima, sike kwanu biri bayalama, kante kwanu biri bapanima, kante biri bakumala. Tebe atebensa ngara ya ni salaya batebe atebe atebe o foli bani si logo batebe atebe atebensa jeli ya ni malo ya batebe atebe atebe o kante biriba kumala ah kwa no biriba panima sike kwa no biriba ya lema. Kante biriba tamala Alu tafo jeli deniye Masarange jeli deniye Afo jeli deniye Siridu mama jeli deniye Alu tafo kankankaluye Balakala kinyana deniye Yele kante biriba tamama munkela Siriru mama kwa nwa biriba panima Kante biriba tamala Amadara madarala Amandari kele na folila Amadara madarala Amandari kele na kumala Bimola bana mana kumateba Alubiri ekele na mirila kibankene Nekunte nimina Amoru neyate nimina Gokota nelava Nebila lekele na mirila Akwa nwa biriba panima Siru mama akwa nwa biriba panima Kante biriba tamala Yemune hamina Nemune mirila Niana mola kanunsanya Furusanya Kantela furusanya Furusanya Kagele tila kanunsanya Mafila kante mbe koroke bakunyumalo Akwa nwabiri batamama Kangakalu kwa nwabiri bayelema La Guinée kanu kono biri bata mama Sigiri kanu kono biri baya lema Malianu kono biri bapa nima Korowari kanu kono biri bapa nima Kante biri bapa na Gitari te julu ya favu butu Gitari julu te guru ya kafu Julu tengara ya kafobutu Gitari julu tengara ya kafobana Munekera musasa Munekera saha Ngara kabiriba ngara ya kumarumba denu Halalolo kela Kante biriba kumala Akono biriba panima Julu tengara ya kafobutu Gitari julu tengara ya kafobana Julu tengara ya kafobutu Continúas en Mundofonías, dejamos atrás ya los favoritos. Acabamos con Benoit Leblanc y después hemos escuchado música de Salif Keita, pero con una particularidad, está dedicada a Kanté Manfila, un músico nacido en Guinea Conakry que para Salif Keita fue algo así como un mentor, como un hermano mayor. Fueron compañeros en el grupo Les Ambassadeurs, que estuvieron en activo sobre todo en Mali, de donde es originario Salif Keita, y ellos dos además se exiliaron juntos a Abidjan en un momento dado de su trayectoria. Así que Salif Keita hace ahora este homenaje a Kanté Manfila con este adelanto, esta pieza que se llama así, Kanté Manfila, que es adelanto de su próximo disco. Continuamos con Conexión Africana, con un pie en la música gnawa del norte de África, de Marruecos principalmente, y el otro en Bélgica, el encuentro del grupo Cosmosound con Iman Gemsi. Ahí teníamos el encuentro entre este grupo belga Cosmosound, partiendo del jazz, con un montón de especias y matices que añaden a su música, tintes orientalizantes, algo de dub. Pues el encuentro de ellos con esta artista Imam Gemsi, cantora y tañedora de ese laúd Gembri, típico de la cultura Gnawa del norte de África. Ya sabéis que es esa población que en tiempos históricos fueron trasladados desde el territorio subsahariano al norte de África como esclavos y que generaron una comunidad con una música y una cultura muy particular, generalmente basada en esas interpretaciones, en esas veladas que llegan hasta el trance. Hasta no hace mucho es una cultura musical que estaba vedada a las mujeres, estaba reservada o privilegiada para los hombres, pero hay una serie de artistas que ya están rompiendo, que ya han roto definitivamente con ese esquema, como es esta Imam Gemsi, o como por ejemplo otra que hemos escuchado aquí en diversas ocasiones, Asma Hamsawi. Pues Asma Hamsawi con su grupo Pendat Timbuktu van a estar actuando en Madrid en un muy interesante ciclo, la segunda edición ya de Limo, que tiene lugar en el Centro Centro, que es un edificio, pues como dice su nombre, muy céntrico en Madrid, en la Plaza de Cibeles en concreto. Ese edificio además es el Palacio de Telecomunicaciones y es actualmente, después de haber sido sede de correo mucho tiempo, es la sede actual del Ayuntamiento de Madrid. Pues en esta ubicación tan espectacular tendrá lugar este ciclo. Y como decíamos, estará Asma Hamsawi el día 18 de enero, allí actuando a las 12:30 del mediodía. En este ciclo también encontraremos después artistas uno por mes, como por ejemplo la acordeonista vasca Garasi Navas, que estará en febrero, el dúo belga Rasen, que estarán en marzo, la tañedora de tar iraní Elshan Gassimi, que lo hará en abril, y desde Polonia y Francia Lumpex en mayo, y cerrará el ciclo otro artista belga, Lucas de Klerk, con su visión de los aulos, ese instrumento de viento griego, de que se tocan dos, realmente son como dos flautas, que se tocan al mismo tiempo. Todo esto, como decíamos, será esta nueva edición del Festival Limo. Escuchamos a Asma Hamsawi y Benab Timbuktu. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Después de la música de Asma Hamzawi Ibnat Timbuktu, esa música nagua que estará sonando en Madrid en directo próximamente, nos hemos ido hacia atrás en el tiempo y hacia el Cairo, concretamente al año 1976, cuando se publicaba originariamente un disco que ahora se reedita por un artista bien curioso, Amar el Sherey, acordeonista, pianista, que finalmente se volcó decididamente en el empleo del órgano electrónico, uno de los pioneros en usar este tipo de instrumentos en música no occidental. El sello We Want Sounds reedita ahora este estupendo disco con composiciones de Mohamed Abdel Wahab, uno de los grandes compositores, una de las grandes luminarias de la música egipcia del siglo pasado, en un disco que lleva por título Music from the East, música de Oriente, y que contiene piezas más arabizantes, digamos, como este Eftekerni, aunque si indagáis en los surcos de este disco descubriréis también muchas influencias de la cultura pop de aquellos tiempos. Es la música, como digo, de Amar el Sherey, que da paso ahora a un proyecto que nos trae en estos días su nuevo trabajo musical, el Kairos Collective. Pues ahí teníamos esta música de aires orientalizantes, pergeñada, eso sí, por músicos europeos. Y entre ellos un holandés, un neerlandés, que es el compositor precisamente de estas piezas de carácter modal. Es decir, como tantas músicas de las que hemos hablado por aquí en Mundofonías muchas veces, la música árabe con sus makam, la música otomana, la música de la India, que están basadas en patrones melódicos más que en armonía, como muchas veces la música occidental. Este artista es Michiel van der Meulen y es tañedor de laúd tambura. Junto a él nos encontramos a una buena pléyade de, si no me equivoco, de artistas, todos ellos griegos, como Christos Barbas con la flauta ney y cabal, Georgios Papaioannou en el violín, Nikos Papaioannou en el violonchelo, Taxiarchis Georgoulis en el oud, Pavlos Spiropoulos en el contrabajo y Sergios Vulgaris en el pandero vendir. Pues ellos son los culpables de esta música tan hermosa que acaba de sonar, la pieza titulada Manastirka. Y el propio Michiel van der Meulen dice que compuso esta melodía transcribiéndola de su propia memoria y que piensa que la aprendió de su padre, quien no recuerda de dónde la sacó o quién se la enseñó. Pero ambos están de acuerdo en que debe tener procedencia macedonia. Ese aire es el que se respiraba en esta pieza que nos ofrece este grupo, cuyo nombre no hemos dicho todavía, el Kairos Collective, en un EP grabado en directo titulado Ariadna. Vamos a cerrar Mundofonías y seguimos con aires orientalizantes. Es un proyecto que nos llega desde Italia, formado por dos músicos iraníes y dos italianos. Ellos se llaman Toranj Quartet y su disco es Kouli Bar. Lo componen Hosna Parsa, que toca el kemanje, un instrumento de cuerda frotada, Bajid Hashi Hosseini, que toca el santur, que es un salterio de macillos, Giovanni Locascio, que toca instrumentos de percusión como el tombak, la kanjira y el kuse, que es como el udu, una especie de vasija, y Paolo Modugno, que toca dos instrumentos de percusión, el bendir y el dayere, que son ambos panderos. Ellos se inspiran en la tradición iraní para hacer algunas de las piezas y otras son composiciones suyas, también siguiendo todos estos conceptos de la música iraní, empezando por el radif, que es un corpus formal y melódico que engloba una serie de modos o dastag, cada uno compuesto por guses, que son células melódicas. Bueno, pues una serie de conceptos si queréis profundizar más en esta complejidad de la música iraní. De momento, en Mundofonías vamos a dejaros ya con la música del Toranj Quartet. De esta manera despedimos la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Y que podéis escuchar a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta, en diversas plataformas de podcast, en nuestra web mundofonías.com y con el que podéis entrar en contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com o en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Por cierto, si vais a nuestra web mundofonías.com, allí tendréis la lista de todas las canciones que suenan en todos y cada uno de los programas, los nombres de los artistas, los títulos de canciones y álbumes, y no solo de Mundofonías, sino también de nuestros programas hermanos que tenemos el gusto de presentar en Radio Nacional de España, Mil Mundos en Radio Clásica y Mil Mundos en Radio 5. Podéis suscribiros a los podcasts, podéis también abonaros al boletín mensual de noticias de Mundofonías y disfrutar del amplio abanico de posibilidades que se os abren solamente con pulsar mundofonías.com. Bien, pues os dejamos ya con la música del Toranj Quartet, esta alianza musical ítalo-persa, para cerrar ya esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Hasta pronto. Salud.